día de mi vida. Vivo prisionero de tus besos. Sueño con el fuego de tu cuerpo que sea solo para mí. Pero fue difícil conquistarte. Todas mis palabras fueron vanas. Creo que me quedo con tu hermana. Si con ella soy feliz. Vivo llorando por tu amor. Desde hace una semana, si no me das tu corazón, yo me marcho con tu hermana, emborracho pa' no sufrir. Todo el día en la cantina, si tú no me dices que sí, me borro con tu vecina. Un saludo grande para todos los fans de Amar Azul, ¿eh? Con mucho amor. ¡Cumbia! Llorando por su amor. Desde hace una semana, si no me...